Domingo 24 de diciembre, débil en la fe. En Romanos capítulo 14, versos 1 al 3, el asunto se refiere al consumo de carnes que podrían haber sido sacrificadas a los ídolos. El Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, dictaminó que los conversos gentiles debían abstenerse de comer esos alimentos. Pero siempre estaba el interrogante que si las carnes que se vendían en los mercados públicos provenían de animales sacrificados a los ídolos. Ver 1 Corintios capítulo 10, verso 25. A algunos cristianos eso no les importaba para nada. Para otros, en cambio, si existía la menor duda, optaban por comer verduras. El tema no tiene nada que ver con la cuestión del vegetarianismo y la vida saludable. Pablo tampoco insinúa en este pasaje que la distinción entre carnes limpias e inmundas se hayan abolido. Este no es el tema en cuestión. Si la frase, comillas, uno cree que se ha de comer de todo, cierre de comillas, Romanos capítulo 14, verso 2, se interpretara como que ahora se puede comer cualquier animal limpio o inmundo, estaría mal aplicada. Una comparación con otros pasajes del Nuevo Testamento se pronunciaría en contra de ese uso. Mientras tanto, comillas, recibir al débil en la fe implicaba otorgarle su plena condición de miembro y de estatus social. No había que discutir con la persona, sino otorgarle el derecho de opinión. ¿Qué principio deberíamos aprender entonces de Romanos capítulo 14, versos 1 al 3? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. También es importante reconocer que en Romanos capítulo 14, verso 3, Pablo no habla negativamente del, comillas, débil en la fe, Romanos capítulo 14, verso 1. Tampoco le da consejos a esta persona sobre cómo llegar a ser fuerte. En lo que a Dios concierne, el cristiano por demás escrupuloso, entre paréntesis, aparentemente sus hermanos cristianos lo califican como excesivamente escrupuloso, no Dios, cierre de paréntesis, es aceptado, Dios le ha recibido. ¿De qué manera Romanos capítulo 14, verso 4 amplía lo que acabamos de ver? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aunque debemos tener en cuenta los principios vistos en la lección de hoy, no hay momentos y lugares a veces en los que necesitamos intervenir y juzgar, sino el corazón de una persona, al menos sus acciones. Debemos dar un paso atrás y no decir ni hacer nada en ninguna situación. Isaías capítulo 56, verso 10, describe a los guardianes como perros mudos no pueden ladrar. ¿Cómo saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio? ¿Cómo logramos el equilibrio justo?